Esta canción va para abajo, porque hoy en día es difícil llegar a 100. Y la meta, yo por lo menos tengo mi conciencia limpia, mi corazón blanco está pensando en mis recuerdos y me dan ganas de llorar. Mi mano es tan vacía, pero mucho amor para dar, pero también mucha maldad, la cual tengo que pagar. Porque quien nace mal en la tierra, aquí mismo lo paga. Igual quien hace el bien, bienestar recibirá. Y aunque bloque por bloque he tratado de construir con un soplido como el lobo y lo he logrado destruir. Mi ritmo de vida me ha llevado a enloquecer, y lo único que he tratado de hacer es crecer. Y al parecer, nada pasa como yo quisiera. Hicieron una vida tranquila, pero todo es pura mataera. Amistades han venido, de mi parte bienvenido, pero así como han llegado, igualmente se han ido. Y sigo creando solo, como Dios me trajo al mundo. Estoy pisando 22 y soy el mismo vagabundo. Ojalá que nunca sienta la tristeza que estoy sintiendo. Ojalá que nunca viva todo lo que yo estoy viviendo. Y ahora no solo un ángel, sino que son dos ángeles. ¿Qué más me queda que luchar por mis dos arcángeles? No voy a ser un cobarde buscando una escapatoria, sino que voy a superarme para darle la gloria. No dejaré que otra vez la amargura mi vida tizne. No estaré pensando en Disney, más bien en buenos Disney. Los años pasan, todo se acorta y la vejez a todos nos viene. Son como trenes sobre rieles, a toda marcha y no se detiene. Tendremos un espíritu joven, sí, pero igualmente tantas arrugas. Y no desesperen, aunque la victoria la vea que venga pasando tortuga. La Crony, no que le record, que la vea, que te quieren en la pista, man. Sin importar quién pudo ser en el ayer, la meta es llegar a 100. La meta es llegar a 100. La meta es llegar a 100. La meta es llegar a 100. Y ver a tus hijos crecer. Vamos a ver quién tiene fuerza y voluntad de una persona que en realidad quiera cambiar. Todo lo bueno aceptar, todo lo malo alejar. Y de que adentro hacia afuera llega un cambio ya. La vida te trae el problema, a ver si supera, a ver si supera. Ya me dice que pasa el tiempo. Perseveras, un mundo va llegando después de estar bromeando. Momento de paz para que estás descansando. Y aunque sé que quien la hace la paga, y si mate con cuchillo activo espero la daga. Y aunque sé que activo espero la bala, de tantas veces que mi dedo o el gatillo jalaba. Pero no quiero eso, no quiero muerte en exceso, no quiero estar preso, quiero sexo en exceso. Dejo todo pero nunca la villa de la cintura. Para los envidiosos